September. When my God given little became a little older. I'll go by and see my broken heart. 7 minutos pasan de las 8 de la noche. Buenas noches, nuestra América. Todo es una mierda. Es lo que estamos hablando acá con Tristán y con Patti, que acaban de llegar de Chile. Recién llegaron de Chile. ¿Cómo les va? Recién nomás. Recién. Es más, Tristán me mandó un mensaje que me decía, en 5 estoy, hace 5. Estaba en Ezeiza hace 5. Estaba en Ezeiza y llegó en 5 minutos. Estás escuchando la Tercermón Radio y mi nombre es Manuel M. A mi izquierda está Patti Mayonis. ¿Cómo estás, Patti? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a todos los que están escuchando. Qué formal. Sí. Estamos formales. ¿Vos, Tristán, cómo estás? Mira, no me prende la compu en este momento, pero no. Bien. Acabas de decir que tuviste el peor día de tu vida. Que y ahora te haces el canchero. Que puede parecer mucho, pero yo le cuento a la audiencia que en realidad cada vez que llega el programa Tristán, agobiado, exhala un suspiro y dice, fue el peor día de mi vida. Y puede ser verdad, porque puede ser que te cada creemos. Jueves... Pero chicos, son cada vez peores mis días. No estuvo bueno, pero ahora estamos en la radio y está todo bien. Vamos, la energía positiva, la nueva energía. Vamos a estar hasta las 10 de la noche acompañándote con esta primaverita que nos ha regalado el señor. Sí, ¿no? ¿Qué onda? Llegó la primavera con un poquito de delay. Está bien. Ah, dos semanas. A donde no llegó es este estudio que aparenta sí. Un gran Hitachi blanco. Llegó, pero de más. Si lo apagamos nos morimos acá derretidos. Eso seguro. Igual está bien porque además no es que la naturaleza dice, uy, es 21 de septiembre, que florezcan la naturaleza mil flores. No es sabia ni maoísta la naturaleza. No. Es flor de forra. ¿Cómo le fue en su viaje al Chile? Muy bien, fuimos con Patti en una corresponsalía por Tercermón. Sí, se olvidaron de llamar por teléfono. No teníamos sencillo. Nos quedamos sin sencillo, no podíamos llamar. Sencillo. ¿Qué es el sencillo? El cambio. La monedita. La moneda. El palacio la moneda. De la moneda es el palacio presidencial en Chile. La ¿Qué moneda. ¿Qué onda Pinochet? Y es un señor muy querido por los chilenos y las chilenas. Está medio vivo todavía. Está medio vivo en las paredes. Hemos visto cuadros de Pinochet colgados en paredes de viejitas simpáticas que nos alojaban. Muy bien. Así que bueno, estuvimos conociendo un poco. ¿Y existe ese país abierto al mundo y desarrollado al cual tenemos que parecernos? Abierto, si te referís al intercambio comercial, seguramente, porque está lleno de basura para comprar. Después, no sé. No creo que haya que imitar a Chile, ¿eh? No. Los y las chilenas son muy buena onda igual, eso hay que rescatar. Sí, son un amor, muy simpáticos y simpáticas. ¿Y no les guardamos un poco de rencor por eso de la guerra de las Malvinas? ¿Cómo vamos a guardar rencor nosotros a ellos si ellos tienen un país que es un palito? Te venden en rollo el mapa en la librería. Tampoco los chicanés. Ellos no tienen que tener rencor, si es, nosotros somos los dominantes y los que salimos mejor parados. ¿Sí? ¿No hay que matarlos a todos, entonces? No hay que matar a los compañeros latinoamericanos. No, ni siquiera a los chilenos. ¿Ni siquiera a los chilenos? Ni siquiera. Perfecto. A bueno. Los paraguayos puede ser, pero a los chilenos no. Pero otra vez, a los paraguayos ya nos matamos una vez. Bueno, que se queden sin población masculina otra vez. Esta vez a la femenina, si no. Claro. Es equidad de género. Está muy bien. Vamos a estar hasta las 10 de la noche gracias a la operación de Germán y la producción en piso del señor Tomás R. Así que bueno, así arranca LTM Radio. Vamos a escuchar Piedras al Lago de no sé quién. De Valentín los Volcanes. Los Volcanes, Manuel. Ah. Lo que me hace más disfruto yo. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo, todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. Y 15 de la noche, estamos saliendo en vivo desde el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Esto es LTM Radio y recién escuchábamos a Valentín y los volcanes, que yo no sabía. Porque a mí me con pasa piedras que... Piedras al lago. Sí, piedras al lago. No retengo los nombres de las canciones. Escucho un disco entero y... A mí me pasa lo mismo. No sé, sé la canción entera, me la sé, pero no sé el nombre. Tampoco retengo nombres de actores, por ejemplo. ¿Viste esa película y te empiezo a contar qué pasa? Y tenés que recurrir a el de... Sí, claro, el de otra película. Debo recordar 5 actores, más o menos, y actrices. Es que en realidad son 5 los actores, nada más. Y van haciendo diferentes papeles, pero lo hacen tan bien que pasan por actores diferentes. ¿Vamos a pasar a decir el clima? Sí, porque no sí, tiene... Sí, negociete. Vamos a pasar a decir el clima. No porque es clima. Este es clima. La temperatura. Condiciones climatológicas. Las condiciones climáticas. O meteorológicas. Qué cosa. No está Trivi, pero estás vos. Sí. Estamos en la radio, Belén. Un saludo a Trivi. ¿Cómo se sienten de haber vuelto a... ¿A la radio? Al éter. Y el jueves de la noche fue un poco raro. Faltó algo. Sobró algo también. Birra, posiblemente. Pero vino. Fue la noche de vino. Fue la noche de vino. Pero faltó algo. Fue la noche fue de vino. Estar acá con todos y todas ellos. Ustedes. Fuimos a una fiesta y de repente nos dicen, mira, tengo terremoto, que era un trago horroroso, lleno de cosas extrañas. Dicho sea de paso, con vino. Con vino. Vino con fruta, onda sangría. Vino blanco y algo más. Así, medio... Fue vino como... blanco y algo más, es un programa del cable. ¿Y la cerveza? No hay cerveza. No hay cerveza. ¿Qué onda la cerveza chilena? Bien. Muy rica. Nosotros tomamos partido por la Escudo. ¿Y cuál es la contra? Archienemigos de la Cristal. Ah, Cristal. La Cristal es la que aparece en los equipos de fútbol, claro. En la Libertadores. La Cristal. La Cristal. Nosotros prefiero la Escudo. La Escudo, más de la calle. Vamos. Esa fue nuestra idea totalmente prefigurada. Bueno, las condiciones climatológicas por Pati Mayonis. Bueno, ahora hacen 16 grados, está más o menos agradable. Ahí... Está bajando, ¿eh? Yo bajando la cuando venía, cuando caminaba por acá por la puerta de la radio a las 20:02, estaba más fresquito, mejor. Para los que quieren saber qué va a pasar el fin de semana, sí. Es importante porque hay FIFBA. Porque hay FIFBA, hay la fiesta de la cerveza artesanal. Sí. Va a estar el sábado y el domingo en Estación Provincial, creo. ¿Y por qué es fin de semana largo? ¿Por qué es fin de semana largo? Hay FestiFreak. ¿Es fin de semana largo? ¿El lunes es feriado? Sí, el lunes es feriado. Exactamente, Tristan. Buena. Y hoy a la noche, mañana a la noche supuestamente va a llover. va a haber una mínima de 12 grados y una máxima de 20. Y bien, por lo que muestra el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana va a estar lindo los dos días. Va a haber una máxima de 23 grados el domingo y el sábado de 21 grados. Me parece bastante bien. Un buen reporte de la meteorología. Y después el lunes, 26 grados. O sea que el martes ya me parece, llueva. Ya me parece que excesivo. 26 grados es un poco excesivo. No hacía falta. Porque viene con una humedad que hoy ronda los 92%. Por acá ejemplo, en La Plata, para mí no. Tranquilo. Supera el 100% de humedad. Sí, sí, sí. Mil, La Plata. Mil, hoy 1000%. Claro, 343% de humedad. Te sumergís a la pileta para estar un poquito más seco, más fresco. Exactamente, sí, sí. Sí, es tremendo, es tremendo. ¿Cómo se puede comunicar la gente con LTM Radio, Tristán? La gente, lo que se dice la gente. Los vecinos y las vecinas. De Olga Vázquez pueden llamar al 451-6917, 451-6917, para comunicarse con el teléfono rojo de Olga, al cual el esmalte rojo que algún día le pusimos se le está como siendo de tan usado que es, porque llama a la gente de una manera... Está anaranjeando. Extraordinaria. Pueden escribirse a nuestro Facebook, que es Letercer Mond Pequeño Burgués Ilustrado, o Facebook / Letercer Monde. Pueden arrobarnos, mandarnos un DM o fabearnos en nuestro Twitter, que es arroba Letercer Monde con E final. Y nos pueden mandar un mensajito de nosotros si nos conocen. ¡Ay! O pueden mandar LTM al 2020. ¡Qué canchero! ¡Qué canchero, ¿no? Nos pueden invitar a tomar una birra. Nos pueden tomar una birra a ver el Mató gratis. A ver el Mató, sí. Esta noche toca el Mató. Sí, no queremos dejar de decir que mañana viernes 11 de octubre a las 11 de la noche es el Sonido Prevalece 4. ¡Ya! ¡Ya! Pero ¿no hubo un Sonido Prevalece hace... Dos semanas. Hace casi nada. Tres semanas. Estamos tan manija que hicimos otro. Le contamos a los oyentes, Sonido Prevalece, cuarta edición en este caso, es el evento que arma todo y toda Radionauta, donde el rock... Prevalece, el sonido prevalece. Llega al Olga y hay un poco de bardo. Esta vez van a tocar Un Planeta, Los Nuevos Monstruos y Los Tantra. Que son de Mar del Plata. Son de Mar del Plata. Buenas bandas, da para venir, da para tomarse una birra y da para bardear un rato. Y como siempre, se transmite por la radio, se transmite el recital en su completitud por radionautafm.wordpress.com o en la frecuencia modulada del 106.3. Megahertz. No solo eso, sino que hay un staff especial en condiciones diferentes de las normales, sí, transmitiendo el recital. Y como siempre vamos a sortear entradas. Por eso repetíamos y decíamos el teléfono, que es 451-6917. No llamás. Si les da ocupado, inténtenlo de nuevo, porque recibimos muchas llamadas, sí, sí, y no tenemos líneas rotativas como podría tener, no sé, Radio Mitre, claro, por poner un ejemplo. No. O la Metro. Nosotros somos como Acción Civil, Defensa Civil, un 2 de abril. Un 2 de abril que llamás y el teléfono. Tú. Sí. Bueno, exactamente. Así. O sea que si les da ocupado, vuelvan a llamar, que los va a atender Tomás. Y le dicen, hola Tomás, yo quiero participar del concurso para ganarme las entradas del Sonido Prevalece. Y bueno, participan ahí, no sé si hay un, tenemos que hacer algún juego. No hay ningún topic por ahora. Ya inventaremos alguno. Podemos inventar una trivia. Después de... Un trivi y que llamen y que respondan. Pero bueno, para eso tienen que empezar a llamar a la gente, si no vamos a quedar como el culo. Y tenemos que inventar un trivi también. Que inventar un trivi. Tenemos saludos que nos llegaron al buzón con forma de banana. A ver, ¿tenemos Gastón o no tenemos? Sí, yo ¿tenemos? Vi unos cuantos apilados. No sé si los que llegaron acá no los pude ver todavía. Hay que recordar cada programa cómo funciona el sistema. O ya es redundante. Yo creo que no. Creo que ya se entendió. Yo creo que es un poco redundante. Cuando llegan muchos mensajes, seleccionamos tres. Sí, el primero... Llegó ayer, porque Provencín estaba haciendo pochoclo en la redacción, porque nos estábamos aprestando para ver el debate de TN, el gran debate que hubo en Todo Noticias, entre Carrió y Juan Cabandié. ¿Anoche o no? Uy, ¿en serio? Anoche. Picantón estuvo. Tuvo Cabandié y Carrió. ¿Esos dos nada más? Y en la platea mirando el Rabino Bergman, que... Que no pudo, bueno, que quedó al margen, claro, digamos, revoleando, ¿no? Gorritos. Sí, con su gorrito y bueno, sí, sí, fue picantón. Obviamente la gente en Twitter... Lo que sí, era. Sí, sí, acababa. Pero bueno, nosotros estábamos mirando el debate y llegó, o sea, sonó el contestador automático y comenzamos a oír la voz de Magdalena Kwiatkowska. que ustedes estarán preguntando quién es, sí. Yo también, es la adolescente polaca que es fanática del programa porque llegamos, mirá qué bueno. Llegamos a Polonia. Y siempre, ya llegamos a Polonia. Sí, siempre lo escucha traducido. Porque tenemos, claro, sí, tenemos, o sea, hay repetidoras y la repetidora traduce el programa. Mafale. Bueno, nos deja saludos todas las semanas, pero en esta ocasión nos sorprendió volver a escucharla, ya que suponíamos que con su salto a la fama se iba a olvidar de nosotros. ¿Por qué salto a la fama? Porque parece que tuvo un inesperado embarazo que ocurrió, según sus propias declaraciones, por nadar en una pileta con semen en un hotel en Egipto. La verdad que sí. Ya estábamos... Tengo una pregunta que me parece importantísima y supongo que la oyentada también la considera igual importante. A ver. ¿Una pileta con un poquito de semen o una pileta llena de semen? ¿Sabes quién se bañaba en semen? Freddie Mercury. Ah, la mierda. Mirá qué bien. En serio. Freddy. No sé si es una anécdota como de la excentricidad del rock. ¿Vieron? Como que, bueno, como esos que piden, no sé, cuando vienen los artistas a tocar acá. ¿Viste? Sí, que sí, que piden pelotudes. Claro. Él pedía cosas como, llénenme esa tina de... Y llaman una ballena, macho, no, y se soluciona el problema. No queremos saber cómo hacen para conseguir, no. Pero bueno, vamos a tratar de pasar de este momento. Lo de Magdalena no sé cómo fue. No sabemos. Maggie. No, yo creo que no era una pileta con agua y un poco de semen. Un tantito. Y ella se está justificando de alguna manera. ¿Y qué pasó con esa pileta, con un poquito de semen y Malena? ¿Embarazó? ¿Se embarazó? Sí. Ella se embarazó y dijo, no, no, fue... En polaco, ¿no? En polaco, lo dijo. Más vale. ¿Qué tan amiga nuestra es? No, acá dice que es muy amiga, no sé. Será muy amiga de Santiabel, no sé. ¿Le tenemos que creer? ¿Todo esto porque está inventando una teoría absurda? Uh-huh. De todas maneras... Nos banca, es lo que importa. Ya estábamos advertidos de la increíble fertilidad del semen egipcio. Pero de todas formas nos impactó mucho la noticia, sí. Hay que decirlo. Bueno, le deseamos un buen embarazo. Sí, marcha un ADN. Que nos invite al baby shower, que qué cómo buena. Se diera en polaco. El segundo saludo nos mandó Lulú, la niña de 6 años que finalmente obtuvo su documento esta semana. La verdad es que no escucha el programa porque es muy chiquitita, ya vamos a hacer un LTM Kids, pero es fanática de Tristán y le pide por favor a la producción que lo mande para animar su cumpleaños de 7. Ah, bueno. Buena Tris. El año que viene. ¡Qué honor! Tristán. Voy a ir cual gauna, disfrazado. Obvio. La que nos escribió para mandarnos los saluditos es la hija, que es Gabriela, su mamá, que es la fanática del .com y del Alien. ¿Quién es la hija? Nos escribió la madre. Ah. Vamos a redondear. Nos escribió la madre, que es Gabriela. Que no es Gabriela Michetti, no, la paralítica no. Del pro. No. Sino que la conocíamos igual, no hacía falta. Sí, la aclaración. Es una aclaración que hizo la producción. Ah, está bien. Redactó. No, porque hay gente que no está en la política. Claro, la paralítica del pro. La paralítica del ¿Qué pro. ¿Qué Gaby de la Facu? No, Gaby la paralítica del pro. Claro. Ah, bueno, hay que aclararlo. Afirma que ahora está mucho más tranquila después de todos los impedimentos que tuvo que sortear su hija para que obtenga, como lo exigía la ley, un documento de acorde a su identidad de género. A Lulú, poniendo como excusa su corta edad y no la palabra de la ley, no la dejaron mudar, de acuerdo a su género autopercibido, el nombre de su DNI. Uh-huh. Por lo que su caso tomó repercusión mediática. Por otro lado, en Alemania, del otro lado del mundo, salió una nueva ley que permite a las personas intersexuales dejar el casillero del género en blanco hasta que, si lo desean, completarlo. Bueno, es buena. Es buena. No es la solución total porque sigue estando el casillero y sigue estando sin completar, pero es algo. Claro, de pero todas maneras, la burocracia siempre te va a hacer encasillarte en y algún sí, lugar. El Estado... O sea, hacer un documento es como la burocracia por excelencia. Parte siempre bueno, vas a tener que estar encasillado. Porque te permite saltear a la burocracia en ese paso, digamos. Claro. No hacer que la burocracia diga lo que quieres decir, sino simplemente decir, bueno, si no querés meterte en este... Está muy bien. No te metas. Nos alegramos más por Lulú que por los alemanes y volvemos a afirmar que los binarismos siempre complican las cosas, como recién estábamos charlando. ¿Y los binarismos? También. Mucho más. ¿Y los biberismos de Justin Bieber? Más por el amor recíproco que tenemos con él que por el contenido de su mensaje, que decía simplemente los amo en mayúsculas. El tercer saludo seleccionado por la producción es el de Lars von Trier. ¿Quién ¿Lo es? ¿Lo ubican este director que es holandés? No sé. A quien adoramos hasta hoy en silencio. Yo no lo conozco. El sábado a las 18, en el marco del noveno Festifreak, se proyectará en el Cinema Paraíso su último largometraje, Melancolía. Ah, muy polémico ese documental, ¿eh? Muy polémico. ¿Por qué? Cuéntenme. No es un documental igual. No, sí, no sé por qué flashé documental. La película. Con Álvaro B a la cabeza estaremos ahí. De la cabeza vamos a estar con Álvaro de B. De la cabeza. Trajimos chicha para embriagar a Álvaro B, vamos a ir de la cabeza. Hoy llegué a mi casa a la tarde después de una larga jornada de trabajo y estaba mi papá en su cama mirando Melancolía de Lars von Trier. Mira. Le dije, mira, ¿estás mirando Melancolía? Sí, ¿está buena? No, no me gustó. A mí no me gustó. ¿Vos ya la viste? Sí, yo la vi. ¿De qué se trata? ¿Por qué es polémica? No es polémica no es porque leer, no, es, no es genera polarización en el público, binarización. ¿Y por qué no la dejaron estrenarse en su momento? Ah, porque el chabón fue al Cannes y dijo que adoraba a Hitler y lo echaron. Ah, es verdad. Entonces no la dejaron estrenarse. Sí, lo dejaron en persona no gratis y lo echaron. ¿Y que nosotros lo amamos? Parece, lo adoramos. Parece que lo amamos en silencio porque no está bien decirlo públicamente. Claro. Ah, ya fue, porque ya lo dijimos. Ya está. Sí, ya está, ya no. Si lo van a dar en el Festifreak, ya está. La última que ellos reciban la República. Que se la banque el comisario político Olga Vázquez, amamos a un nazi. No es nazi, se hizo el polémico. Un fantasma. Se hizo el polémico. No sé, me rapo. Si hay que raparse la cabeza, yo me la rapo. No tengo ningún problema. Yo me corté por eso el pelo. Pasa que la barba mucho no va. Yo creo que la última palabra la tiene que tener Álvaro B. Álvaro B es nuestro gusto en cine. Pero hay que esperar un mes más o menos, porque estuvo la semana pasada. Nuestro referente en el séptimo arte. Muy bueno la reseña del cine clase B. No sé si escucharon el programa anterior. No tuvimos la oportunidad. Ajá, no pudimos. No llegaba Radio Nauta Chile. No se queden en offside. Quisimos sintonizar y no daba. Bueno, les recomiendo la columna de cine de Álvaro que habló del cine clase B. Mira. Pasaron los saludos, vos también puedes mandar tu saludo al y a Twitter y a Facebook. Vamos a estar hasta las 10. Esto es La Tercer Mon Radio. Estás en el Tercer Mon Radio. Estás en casa. Alguien quiere arrancar, decía Manuel, invitando al público, al panel, a que arranque. Arrancar, así que arrancamos, ¿o no, Manu? Sí. Tenemos la trivia, chicos. Tenemos la trivia. ¿Cuál es la trivia? La trivia es la siguiente. ¿En qué sonido prevalece? Este es el número 4, hubo 3. Se ganó más dinero. Tienen que tirar un número y se van a aproximar de alguna manera al número correcto. Es muy difícil medir entre tanta gente que llame. No es tan difícil. Se anota un número que está más cerca del número ganador. Hay tres posibilidades. 1, 2 o 3. ¿Lo cambiaste? Ah, ¿lo cambié? ¿Por qué? Sí. La pregunta es, ¿cuánta plata recaudamos en el último sonido prevalece? No, ¿en cuál? No, claro. Ah, está bien, perdón. Bueno, es un número de 4 cifras. Oh. Porque nos fue muy bien. Qué manera de ganar guita. Nos fue muy bien en el último sonido prevalece. Con razón, tenés ropita nueva, estás bronceado. Me escapé. El fin de semana tuve una escapadita. Bucios. A las Bahamas. Pero bueno, tienen que adivinar ese número. O sea, no lo van a adivinar. Si alguien lo adivina, le damos 10 entradas. Pero, le damos la plata. Sí, le damos el sonido prevalece. No. Tampoco tanto. Pero tienen que acercarse. Sí. La pregunta es, ¿cuánta plata recaudó Radionauta en el último sonido prevalece? Tienen que decir un número de 4 cifras. Los dos que más se acerquen se llevan su entrada. Perfecto. Esperamos su llamado al 451-6917. No vale por internet. Voy a dar una pista. Llamadito. No vale por internet. Voy a dar una pista. Ya diste una pista. Nos fue muy bien. Bueno. 4 cifras y bien. Bárbaro. Bien. 4 cifras bien, no 4 cifras mal. Podés llamar al 451-6917. Para mí, 999.900. No. No me fui. No vengas mañana. Te quedaste con el acceso denegado, de hecho, aunque quieras pagar la entrada. O nos puedes mandar un DM. Dale. O que sea público, así. Para mí es mejor que llame. No, sí, obviamente. Lo ideal es que llamen, pero bueno, también mucha gente nos sigue por Twitter. Ah, bueno, está bien. Que nos arrobe y nos ponga el número de 4 cifras. Dale. Así que si querés venir mañana al sonido prevalece y ratonear 20 mangos, 25 mangos, llamá. Ahí tiraste sin querer un dato. La entrada al sonido prevalece cuesta... Te encanta ayudar a la gente. 15 pesos, ¿no? 20 pesos, perdón. Sí. ¿Cuántas vienen? Para igual, vos? No, pero es muy difícil en realidad. La barra. Hay que descontar la plata que le damos a los músicos, la plata que le damos a la municipalidad por... ¿Vos estás haciendo comprero, Manuel? Porque nos deje hacer el festival. Guiño, guiño. Sí, etcétera, etcétera. Niño. La plata que se siempre manotea al presidente Olga Vázquez, que es aparte. Exactamente. Se queda con su porcentaje. Los viáticos de Rodo, que siempre dice, bueno, yo quiero una bandeja de sushi. Yo me vine de Florencio Varela, dice, en taxi. Rodo, vivís acá nomás. Pero Rodo, acá nomás, acá. Te vimos salir de tu casa, Rodo, recién, ¿no? Me vine de Florencio Varela, qué sé yo. En fin. Un taxi de Florencio Varela. Es Ojota. Una plata. Es hace una diferencia. ¿Pasaron cosas malas esta semana? Sí, dicen sí, sin decirlo, lo hacen con los gestos. Sí o sí tienen que pasar cosas malas, digamos. Si no pasan cosas malas, las inventamos porque tenemos una sección en este programa que es la que a continuación vamos a desarrollar. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Las 5 malas noticias de la semana, empezando por esta. Mi comandante amado. Opa. Tras el golpe que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, el golpe en la cabeza. Digamos. Sí, aclaremos a la gente que salió corriendo a la calle en defensa de la democracia, se golpeó la cabeza Cristina, no recibió un golpe. No hay un golpe institucional. Igual era genial, porque había titulares que decían, por ejemplo, después del golpe. La Nación. El golpe del 12 de agosto. Espectacular. Bueno. Un problema mental. Eso dijeron en El País, ¿no? O en La Nación también. En un diario extranjero dijeron que... en ABC me parece que lo dijeron. Bueno, tras el golpe entonces que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, anunciaron el sábado que iba a estar un mes de reposo. Por lo tanto, no iba a estar cumpliendo sus funciones como primera mandataria. El día lunes anunciaron que iba a ser operada y así sucedió el martes pasado. Mientras tanto, y hasta ahora, los 40 millones de argentinos y argentinas estamos bajo el comando directo de Amado Boudou. Ah, no. Al parecer, el muchachito de la UCD no pudo hacerse cargo de los actos de agenda. Ayer iban a inaugurar el Instituto Nacional de la Música y lo suspendieron. Justo está bien que él inaugure el Instituto Nacional que de la Música. Que lo llame a... Sí. Hoy estaba previsto realizar anuncios económicos, pero por desperfectos técnicos se pospusieron. Parece que había una comunicación vía satélite con Lorenzino. Lo de los desperfectos técnicos es buenísimo. Que no. Se rompió un micrófono, por ejemplo. Igual me parece que no es solo que le salió mal, sino que no lo quieren mostrar en ningún lado porque es el chabón con más imagen negativa del mundo. Sí, estamos en campaña, no se olviden. No quieren que aparezca como comandando el Poder Ejecutivo Nacional porque, mamma mía. ¿Cómo lo odiamos a Vudú, ¿eh? Cómo lo odiamos a Vudú, sí. ¿Qué personaje siniestro? Lo odiamos tanto que ya nos cae simpático, ¿no? Sí, es como, ¿viste la forrada que hizo? Sí. De hecho, nadie sabe bien qué hace. Como que aparece cada tanto, pero en el mientras tanto, ¿dónde está Vudú? Y se supone que preside la Cámara de Senadores. Es verdad. Pero no tiene mucha prensa, excepto cuando hace giladas o... No, es que lo borraron del mapa después de las que se mandó. Bueno, la segunda mala noticia se llama México sin cabeza. A la vista de todos y como trofeo de guerra, se expusieron en el día de ayer las cabezas de 50 personas decapitadas en Michoacán, México. Según un mensaje narco a la población, la amenaza era de 300 muertos. La situación mexicana es alarmante ya desde hace varios años. Hay cerca de 30.000 desaparecidos en los últimos 4 años, entre la lucha contra el narco y las disputas entre bandas narcotraficantes. A partir de este último episodio, están reclamando la intervención de la ONU para que cesen las muertes. El doctor José Manuel Mireles Velaverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Teplatec, Michoacán, enfatizó: solicitamos urgentemente el apoyo y la protección de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como a la ONU, ya que hemos recibido amenazas de muerte y están ejecutando a gente inocente. Wow. ¿Qué onda México? ¿Qué onda? Descontrol. Parece que está... Está complicado. Complicado de verdad. O sea, matan a 30 personas y entregan las cabezas como trofeo. Imagínate una situación así. Acá en Plaza Moreno. Nunca pasó. No, una locura. No, me da miedo. Una locura. Igual me iría a México. Uf. Dicen que es lindo, pero no tiene nada que ver. Que es tan complicado, tan complicado. High Cap, dice la tercera mala noticia. El gobierno británico anunció hoy un proyecto de ley para endurecer su pelea contra la inmigración. Vamos. En situación irregular, reduciendo derechos y facilitando los procesos de deportación. High Cap será alto gorra. Alta gorra, muy bien, Tristán, deduciendo y explicando los chistes al aire. De los títulos de la mala noticia. El nuevo paquete de medidas exigirá a los bancos chequear la situación migratoria de un cliente que quiera abrir una cuenta, y los dueños de vivienda deberán hacer lo mismo al alquilar una propiedad si no quieren ser multados. Y como si fuera poco, los médicos también deberán comprobar si el paciente tiene derecho a vivir en el Reino Unido para poder así brindarle o no una asistencia gratuita. Dice Mark Harper, que es secretario de Inmigración, la ley va a frenar a los inmigrantes que usan los servicios públicos a los que no tienen derecho. Tiene razón. Sí. Va a reducir los factores que los animan a venir... Y hará más fácil sacar a las personas que no deberían estar aquí. Tremendo. Mark Harper, gorras mal, los británicos, que se pusieron fuera de joda, muy duros. Muy duros. Con los chaboncitos que van para allá. High cap. Che, este... Mala. Qué bajón, o sea, vos... Por aparte no podés zafar. O alquilás un lugar para dormir, o vas al hospital porque te encarnó una uña, o qué sé yo, y te dicen, vos no tendrías que estar acá, me parece. Sí, aparte convierten policías a gente que no son policías. Claro. ¿Qué sería de The Clash sin la influencia de los jamaiquinos que fueron a Londres, por ejemplo? Lo digo así como por... Sin múltiples ilegalismos entre los cuales seguramente haya algún tipo de violación de las leyes de inmigración. Totalmente. ¿Qué sería de los Beatles si no hubiesen ido a la India? Y en la India nunca le dijeron a los Beatles, mirá, no pueden entrar. No, porque era casi una colonia. Ah, es verdad. Fueron a colonizar. ¿Qué? Fueron a colonizar. Fueron a colonizar, sí, con el Ravi Shankar. Bueno, se fue al carajo, además del ministro de... ¿El ministro de inmigraciones? Sí. ¿El de Inglaterra, Tristán? Secretario de Inmigración. Bueno, este Mark también Harper. Se fue al carajo. Parece que la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires... ¿Esos son amigos de nuestra amiga Clarita Condenanza? ¿Porque es una federación? Porque es una federación. Ah, y a veces... Yo no creo. Le mandamos un saludo a Clara Condenanza. ¿Hace cuánto que no se pronuncia? Que no hace una proclama acá en el Tercer Mundo hace mucho. Hoy estuvo luchando a la mañana con la marcha de la CTA. Bueno. Así que le mandamos un saludo a Clara Condenanza. La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires reclamó hoy por la suba pronunciada del precio de la harina que derivó en un incremento del valor del pan en un 12,13%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un 12 o 13% o un 12,13%? Desconozco. No importa. Insistió con que el último producto va a seguir aumentando a raíz de la escalada del costo de la materia prima. La bolsa de harina sigue en aumento y eso se traduce en el kilo de pan. Además puntualizó que el precio del kilo de pan oscilaba en el territorio bonaerense entre 20 y 22 pesos, luego de haber estado alrededor de los 18 pesos en los últimos 15 días. No paran con la harina. Yo compré pan, un cuarto de pan ayer, me salió 4.50. O sea, 18 pesos el kilo. No, es mentira entonces. Y mañana, anda mañana. ¿Qué? Esto lo sacaron de Clarín, seguro. Del Día. Ah, bueno. Fuentes seguras y combativas. Sí. Otra cosa que aumentó y se fue a la mierda es el tomate. 60 pesos el kilo hoy. Yo lo tuviera... Hacete una ensaladita. ¿Pero qué pasa con el tomate? Es que no es época. Tomates y me dijeron 30 y pico de pesos. No es época de tomate. Entonces, pero... como no es época de tomate, hay poco tomate, sube el precio. Pero tomate tiene que haber siempre. Mira el soldado de Monsanto. Y bueno. No es época. No hay que forzar al tomate cuando no quiere florecer. Bueno. ¿Qué culpa tiene el tomate? La última mala noticia se llama Que vuelvan mil cuervos. Después de muchas idas y vueltas, y aunque ya se había anticipado que su regreso a la televisión era inminente, faltaba su palabra. En la misma conferencia de prensa en la que lo anunciaba que se presentaría como candidato a presidente de San Lorenzo, el club de sus amores, lo deslizó como algo secundario. Marcelo Tinelli confirmó que volvería a la televisión en abril del 2014 al canal 13. Vamos. ¿Este año no hubo Tinelli o no? No. Estamos libres de Tinelli. Bien Tristán, que se enteró en octubre. País libre de Tinelli. País en año eleccionario libre de Tinelli es un buen dato. Sí, pero ¿no te acordás que a principio de año hubo toda una rosca? Especularon por eso. Casi se va a Telefe, dijeron, epa, ¿qué pasó? Posta, es verdad. Esto 2013, todavía pasa no... Pasa que este año fue tan largo. ¿Sí? No sé cómo calificarlo todavía. Largo, yo lo califico como largo. El año largo de Hobbound. El año largo de Hobbound. Que arrancó en diciembre del 2012 y termina en febrero de 2014. Es un año largo, claramente. Bueno, después de 20 años al aire todavía reclaman al idiota. El 2014 vuelve la alegría para todos. Pan y circo. Vamos los gracias pibes. A Tinelli. ¿Cómo volverán? ¿Qué formato? ¿Con bailando? ¿Con los cantando, chistes? Cantando. El club del chiste, el show del chiste. Patinando. Gran cuñado. No sabemos. Deportes en el recuerdo. Eso estaría bastante bien. Sí. Babasónicos sacó un disco. ¿Lo escucharon? No, pero me lo han recomendado. Yo lo escuché una vez, sin prestar atención. Yo no lo escuché, pero el que sí lo escuchó es Tomás R. Así que elegí una canción que se llama Somos la Pelota, que es la que vamos a escuchar en este momento. Oh,

Como siempre, Manu, perfecto. Bueno, te agradecemos, Robby, te agradecemos por habernos acompañado. No, vos solo agradeceme. La semana pasada, te agradecemos. Acá estamos Tomás, Tristán y Pati. Ah, un saludo para los cuatro. Salvo para Pati, pero para los tres. Qué mal. Para los chicos. Robby, ¿cuáles fueron las repercusiones de tu participación en el programa del jueves pasado? Mira, hasta ahora me han llamado de diferentes lugares para ver si les podía dar una mano con la conducción. Uno, Víctor Hugo Morales, se estuvo la producción de programa Víctor Hugo, se estuvo comunicando con mi agente. Creo que lo voy a rechazar. Me parece bien. Pero por una cuestión de que no me van los uruguayos, pero nada más por eso. Robby, tenés que decirnos un número... De cuatro cifras, o sea, del 1000 al 9999 y después lo cotejamos con otros números que otros participantes digan y el que más se acerca al número de dinero que recaudó la radio en el último Sonido Prevalece se lleva una entrada y el segundo se lleva la otra entrada. ¿Se entendió? Perfecto, yo ya lo tengo el número. Es 4.180. Anoten, a ver, el escribano. 4.180. 4.180, sí. Perfecto. 4.180. Perfecto, bueno, quedás anotado entonces para participar del sorteo por una entrada para el Sonido Prevalece de mañana. Dale. El número 4. ¿Querías hacer un saludo? No. A todos los que me conocen y los que apoyaron, y los quiero a todos, y sobre todo a Álvaro, que ya estoy en tratativas para llevármelo para otro programa, pero bueno. Ya se lo llevaron a otro programa, lamento informarte. Me lo voy a llevar del otro programa también. De los otros programas también. Gracias, bueno, Robby, por la comunicación, suerte, chicos, y estás en el concurso. Suerte. Te volvemos a llamar. Un abrazo. Chao. Pasaba Robby. Se fue Robby, pasó y se fue. Y bueno, quiso concursar. Antes de Robby habíamos escuchado Babasónicos, que yo... Fede de Ratas. Yo dije que era del último disco, pero no. No, es de Pasto, del primero, de 1992. Está acá con nosotros Tomás R, no va? Es Tristán. No es Tristán, un poquito más rosado. Hola, oyentada. Y colorado, sino discaso, Pasto, Sí, muy buen disco. ¿En serio? ¿Escuchaste vos el nuevo disco de Babasónicos? Sí, malísimo. ¿No te gustó? Poco. Mira. Igual me pasa con los últimos discos de Babasónicos que no me gustan al principio y después los sigo escuchando un poco más y por ahí me gustan más. Suele pasar con todos los discos. Que saca. Va, a mí me pasa igual. Que escucho un nuevo disco y es como. Y después lo escuchás. Hay bandas que te pasa más, ¿o no? Sí, puede ser. Arctic Monkeys, por ejemplo. Sí. A mí me gustó el nuevo disco. A mí me gustó también. No lo escuché. Pero, por ejemplo, con Humbug me pasó que no me gustaba al principio. Y después no me gustó tanto tampoco, pero mejoró un poco. Pero bueno, pasa con... Siempre nos debemos... Pasan las mejores familias. Sí, siempre nos debemos hablar más. Siempre nos pide la gente nos para por la calle y nos dice, che... Hablen de rock. Tomás, vos estás haciendo una investigación con respecto al rock. ¿Verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Al rock, sonó un poco Capusotto. Sí. Vamos a hablar de rock. Vamos a hablar de rock acá con Tomás R, que es especialista en trenes y en rock. Y también viene a hablar de una serie. Totalmente. Sí, estoy empezando una investigación sobre Palito Ortega. Qué bueno. Mi tesis. No sé si es rock eso, ¿eh? ¿Es tu tesis? Es la hipótesis. La hipótesis es que... ¿Cómo la hipótesis? Contá la hipótesis. Eso. No sé, claro, que Palito Ortega fue un precursor del rock. Es una idea que también está bastante difundida igual, pero mi idea es investigar por qué lugar ocupó el Club del Clan en la creación del rock nacional. Está muy bien, en la génesis. Sí. Pero no estás acá para hablar de eso, sino para que discutamos y ofrezcámosle a la audiencia nuestras interpretaciones sobre una serie que acaba de terminar, ¿no? Sí. Podemos decir que Breaking Bad es el mejor producto televisivo de la historia de la humanidad. Sí, podemos decirlo. ¿Vos, Pati, la viste? Vi solo dos capítulos. Suficiente para filmarlo. Comparar y darte cuenta que es la mejor. Es que no tengo mucho para comparar, ese es mi principal problema. ¿Por qué no sos de ver series? No. ¿Vos, Pati? No. Y Breaking Bad está buena, pero la verdad que dure casi una hora es demasiado para mí. Dura 40 minutos igual. No. Sí, 40, como, igual como, como cualquier 50, serie. Como no, 50. No, las sitcom duran... Claro, sí, las sitcom 20. 20. Y pero, no sé, Lost duraba una hora. No vi Lost. Yo tampoco la vi a Lost. Bueno, hablemos de lo que nos importa. Lost, como que ya pasó la fiebre Lost. Bueno, pero igual es un fenómeno comparable porque es otro ícono pop que se suma al movimiento de las series, que trasciende el movimiento de las series. Y en la era del Twitter también, me parece que eso es... No sé si Lost fue tan tuiteada, o al menos acá. No, porque Lost fue de 2005, creo. Y Twitter es de 2006, se creó. Igual... Es fantástico que Twitter sea Twitter con 5 años de vida. Igual con las cosas tecnológicas pasa un poco eso, ¿no? Si estás 5 años dando vuelta y no la pegaste... Y, pero chau. Internet es de los 70. Sí, pero masivamente no. Por eso. Ah, bueno. Pero Twitter, alguien que dijo, voy a hacer una red social que se llama Twitter y la sacó y en... No sé cuánto vale Twitter ahora y cuántos sí, usuarios tiene. Pero, por ejemplo, Google Más la sacó, es una mierda y yo no creo que reflote. Y, pero Google Más es de Google. Tienen espalda. Claro. Sí, obvio, más vale. Pero es como que o la pegás o te morís para mí. Sí. No creo que te puedas quedar en un limbo y después pegarla 3 años más tarde. No, seguro. Debe haber un montón de Twitters en los anales de la historia. Otras redes sociales, decís vos. Simil Twitter. Claro. Sí, hay un montón. Hay muchas redes sociales. Sí, incluso en, no sé, en Brasil me acuerdo que había un Facebook que no era Facebook y que se usaba. El de Delía está también. ¿El de Luis? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Una red social? Sí. No, no. Que era como el Facebook, pero para el campo nacional y popular. Sí, sí, que lo sacó hace poco. Sí, sí. Qué grande. Bueno, vamos a hablar de Breaking Bad. Breaking Bad. ¿Por qué Breaking Bad es el mejor producto televisivo que viste en tu vida? Es lo que vamos a tratar de responder en estos 5 minutos, 10, sí, como mucho, de aire. ¿De qué se trata la historia, Tomás? Vamos a contar así de qué se trata. Así, el plot. Es un profesor de química en Albuquerque, en el sur de Estados Unidos, en la frontera con México, que le encuentran cáncer de pulmón y que ve en ese peligro de morirse lo que le pueda pasar a su familia sin dinero. Y ya en el primer capítulo se prefigura lo que va a pasar a lo largo de toda la serie, que es que Walter White, este profesor de química, se convierte en narcotraficante. Empieza a producir metanfetamina. Empieza a producir metanfetamina porque además él apela... Un talentoso de la química. Un talentoso de la química y aprovecha y apela a ese conocimiento erudito para cocinar la mejor droga de todo... Del Mississippi hacia el oeste. Que te dan ganas de probarla encima. Porque además tiene un color azul. No en las primeras temporadas. No, el color azul lo adquiere después. El color azul lo adquiere después. Pues te acuerdas, primero tenía un sabor a pimienta. Es verdad. Que le había adquirido. Pero bueno, entonces empieza a cocinar metanfetamina y empieza a ver como una transformación del personaje. Sí, yo creo que sí, una de las mejores cosas que se han dicho es que es una gran serie de personajes. Breaking Bad. Escuché que el abogado, vi hasta el capítulo 12, que no hay abogado todavía, va a ser otra serie. Claro. Sí. Que va a ser como anterior, supongo. Es fantástico. El abogado Saul Goodman, que es un chanta. Y bueno, y Breaking Bad tiene se trata un parecido de... sorprendente con nuestro ministro de Economía. Ah, sí. Impresionante. Impresionante. Y yo iba a decir esto de que... Lo bueno de la serie es primero la ambientación, creo que es que está buenísimo. Todas las escenas del desierto y digamos esa frontera con México tan conflictiva está muy buena. Sobre todo por el tratamiento que hacen también de la policía, ¿no? Otro de los protagonistas es Hank Schrader, que es cuñado del protagonista Walter White. Que es un agente de la DEA, digamos, de Dirección de Drogas de Estados Unidos. Y lo interesante de este personaje es la fragilidad a la vez de un policía. Y así como la historia de Walter White es una historia de corrupción, la de Hank, paradójicamente, porque es un policía, es una historia de redención. Y de coherencia. Y de coherencia desde digamos, marcando las debilidades y las contradicciones de ser policía. De ser policía, además, de la DEA, ¿no? De la DEA. El Departamento de Narcóticos. Tan sí. cuestionado por su... Va, acá, por su injerencia en Latinoamérica. Sí. Por la guerra contra la droga. Claro, muchas veces con la excusa de la guerra contra la droga. Bueno, ya sabemos. La guerra contra las personas, sí, claro. No contra la droga. Y una crítica sutil al sistema médico estadounidense, que es que por quedar librado a la buena de Dios con cáncer de pulmón y no poder solventar el tratamiento... Respira. Walter White decide convertirse en narcotraficante. Claro, y hay toda una cuestión ahí del mercado, de la droga y de la comercialización y de la distribución, que tiene mucho que ver con el libre mercado, con la ideología liberal, digamos, ¿no? En el cual, que a la vez hace que Walter White no pueda acceder a un tratamiento con una prepaga o con una obra social. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el otro día leí un artículo muy bueno que decía que, bueno, que Walter White era el último héroe romántico y que... Siempre hay un último algo, es mentira. Sí. Y que recomendaba un artículo de un sociólogo inglés que él trataba sobre el... Él hablaba sobre el trabajo y las ocupaciones, digamos, el trabajo como mero medio de subsistencia, ¿no? Y de cuántas personas... podían efectivamente autorrealizarse a partir del trabajo. Y Walter White, profesor de química, cuya tarea estaba absolutamente devaluada, simbólicamente y económicamente, solo puede ser quien quiere ser en su vida o puede ser algo con su vida siendo un narcotraficante viviendo esa vida de aventuras y crimen. Y estaba bueno, ¿no? Hablando del hastío de las sociedades contemporáneas que quizás aseguran subsistencia, pero no... Esa vértigo, sensación de vivir. Experiencia. Adrenalina. Aventura. Así que nada, The Breaking Bad es. Y tiene esto de las series, ¿no? De ese carácter de vicio. Que termina un capítulo y tenés que ver enseguida el otro. Y que no podés más de la manija que tenés de que salga la próxima temporada. Lo bueno es que si el oyente o la oyenta no la vio todavía. No sé si es tan bueno en realidad, porque si la empezás a ver y te enviciaste, la puedes ver toda la temporada, que son ¿terminó cinco. ¿Terminó para siempre? Sí. Terminó para siempre. ¿Y son cinco temporadas? Son cinco temporadas. Sí, no es tan larga. No es tan larga. Lost era más pesada, más larga. Yo la vi toda y llegaba un momento que ya fue. Y hay grandes personajes. Grandes personajes. Todos los personajes son grandes personajes en Breaking Bad. Empezando por Walter White, que es excelente. El profesor de química y que de alguna manera la serie... El hilo conductor es su transformación, su Breaking Bad. Su Breaking Bad es... volverse malo. Volverse malo. Toda la serie, digamos, el leitmotiv es ese. Pero además hay otros grandes personajes, como por ejemplo Saul Goodman, que es el abogado que ya hemos mencionado. Jesse Pinkman, que es el joven ex alumno de Walter White, que lo introduce a Walter en el cocinado de metanfetamina. Y de varios némesis, ¿no? Como y eso que está muy bueno del tratamiento de los personajes, de que de Walter, el protagonista, es solo a través de sus enemigos. Digamos, Hank, el policía este que habíamos mencionado, hay una batalla constante entre ellos, más allá de que ninguno... Él no sabe que su cuñado es la mente criminal que le está buscando. Pero esa búsqueda es el motor de la historia, es genial eso. Y después, no sé, Gas, Gustavo, el otro, que no, nunca le creímos que era chileno. No. Hay un chileno que habla muy mal el muy español. Mal. Ese es un error de la serie, pero bueno, se lo perdonamos. Pero de alguna manera también hace que sea una serie genial, ¿no? Que tenga algún error, porque no podía ser una serie perfecta. ¿Existe la serie perfecta? Los fanas, che. Sí. Estamos acá con Tomás R. Sanateando sobre música, Breaking Bad. Y la música. Y la música es excelente. Y la música también. Y... En realidad todo. Sí, todo. Bueno. Todo. Y fue... eso, a mí me llamaba mucho la atención cómo se compartía en esta época actual, que todo se comparte por Twitter y que... Uno no solo mira un partido de televisión, sino que además mira las repercusiones que eso cuando tiene. Cuando juega Canal 13 contra Canal 11. Claro. Un partido de televisión. Espectacular. En Breaking Bad pasaba lo mismo mucho, al menos en mi Twitter, en mi timeline, había mucha gente hablando de Breaking Bad, cuidándose de spoilear, haciendo paralelismos con con personajes de nuestra farándula política y de nuestra farándula en sí misma. Sí, es, va a ser recordada Breaking Bad y ojalá que sus protagonistas hagan películas malas, cosa de que fracasen. Los actores no eran tan desconocidos como suele suceder en otras series. Pero ninguno era... Así, ninguno top. Era actor de película. Hay como una distinción, como una barrera ahí que no... Que pocos actores cruzan. Y si cruzan, cruzan mal. Cruzan mal. Excepto Jennifer Aniston. Bueno, habría que ver. Habría que evaluar. Ahora hacen siempre los mismos personajes. Por eso. Bueno. Yo estoy cruza con el mismo personaje que tenía antes. Que actúa... Ahora me olvidé el de... Mira, a mí se ríe, no sé. El de porque él está haciendo el de... tu giro para cuando no te acordás del nombre. El malo de Los Pecados Capitales. ¿Saben de quién hablo? No. El de la película ese de que se suicida para contra la pena de muerte. Ah, el de... Sí. Sí. Yo dije que no tenía los nombres. ¿Cómo de se nadie. Llama? No sé. Bueno, ese chabón hace una serie que se llama House of Cards y es muy buena. Es muy buena la serie. Y es un actor consagrado. Pero estás hablando del inverso, un actor de películas que se que dedica... se va a las series. Claro. Claro. Sí. Está bien. Ya vendrán. Muchos actores de Breaking Bad estuvieron en Seinfeld. El propio Walter White, Skyler, la mujer de Walter White, Saul Goodman. Y Walter White actúa en Fargo no. ¿Cómo se llama la de la que ganó el Argo? Bimbo. Ah, la que ganó el Oscar. Y también es recordado por ser el padre de Malcolm. Esa serie que pasaban cuando terminaban Los Simpsons en Fox. Sí. Estuvimos con Tomás R. hablando de... Bueno, miren Breaking Bad. Democratización ya de Breaking Bad. No vamos a spoilear el final. El final es espectacular. Espectacular. Sí. El mejor capítulo igual es el antepenúltimo. Si no sé si coincidís. Sí, probablemente. El que te mantiene con una tensión terrible. Se te rompe la cabeza, las tripas te salen por la nariz. No apto para cardíacos, como diría el Coronado Lieberman. Así que estás en la Tercer Mon Radio, acaba de pasar Tomás R, estuvimos hablando de Breaking Bad. La no columna. Vamos a estar hasta las 10 de la noche por Radionauta FM 106.3. Perder el encanto, una vuelta más, no hace daño, podría correr. Podría olvidarte, que otra cosa pues he hecho en años. Como si no me importara más, como si no me importara. Como si no me importara más. Le Tercer Mon Radio. Un programa medio goma. Como vos. Hola. Volvió Tristán. Volvió Tristán a las 16 minutos, pasan de las 9 de la noche. Estás escuchando La Tercer Mon Radio. Chicos, me fui a tomar aire y a ver si recuperaba un poco de la suerte que no tuve en este día. Y no sucedió. Y no sucedió. Definitivamente las cartas están echadas. Hoy no es mi día, ni siquiera sé si voy a ver el mató porque me va a pegar una patada en la cara al chango. O se me va a caer encima. Lo cual es peor. Te la regalo. O te va a mear el chango. Recién me decía Tomás que el recital este del mató es en el marco del FIFBA. Sí, es el off FIFBA. Eso, el off FIFBA, para que los que no nos cabe tanto el off FIFBA. Cacofónico. Para los que no nos cabe tanto el FIFBA y la hipeada esa que hacen todos ustedes en el bosque. ¿A quién le decís? No para sé. Un poco. Como que la gente define el FIFBA y no me gusta. Pero FIFBA. Está bueno el FIFBA. No, yo prefiero el Pro Evolution. El FIFBA 98. El FIFBA 98. Y va a estar el FIFBA entonces este fin de semana. Sí, mismo fin de semana, este fin de semana, arranca la novena edición del Festifreak. Ah, pero es un fin de semana a pleno. Y la fiesta de la cerveza. Y la fiesta de la cerveza y el sonido prevalece número 4 y tantísimas otras cosas. Pero bueno, mañana arranca el Festifreak, entonces. Es el noveno Festifreak. El Festifreak que se fue consolidando con el tiempo como el festival de cine independiente de la ciudad de La Plata. Al principio era extensión de las salas que se pasaban películas en el Lardo Rocha y ahora es un festival hecho y derecho. Estamos en comunicación telefónica con Nahuel de la organización del Festifreak para que nos cuente un poco cómo viene la movida y demás. Hola Nahuel, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. ¿Cómo estás? Che, contanos cómo es el tema de la inauguración de este noveno Festifreak. Bueno, como todos los años, estamos empezando con lo que es la muestra de cine independiente de la ciudad. Son 10 días de cine independiente y la inauguración es el día de mañana, viernes, a las 18:15 en el Cinema Paraíso, en la sala del Cinema Paraíso. ¿Con qué película? La película es Los Posibles. Uh-huh. Es una película que está muy buena, muy corta. Y muy interesante, es la última película de Santiago Mitre, un realizador que ya me estuvo siguiendo en el festival. Sí. Estuvo El Estudiante el otro año y lo venimos siguiendo de cerca porque en las pocas películas que tiene ya muestra como un cine y una forma muy interesante. Claro. Y el festival consta de competencias, de cortos y largos, ¿no? También de retrospectivas y otras películas musicalizadas, otro tipo de formas de ver películas, ¿o no? Exactamente, nosotros tenemos varias formas de cine, ¿no? Tenemos la competencia histórica de cortos, que de alguna manera dio inicio al festival en su momento, allá hace 9 años. La competencia de largometrajes, que es una experiencia nueva para el festival. Son 7 películas nacionales en competencia, muy buenas todas. Esto por primera vez en el Festifreak, ¿no? En el Festifreak hemos tenido muestras de largos todos los años, largos nacionales e internacionales, pero no hubo una competencia, digamos, donde ya nos posicionamos como dentro del circuito competitivo de festivales. Buenísimo. Nahuel, ¿qué tal? Manuel te habla. Te quería preguntar, por ahí que cuentes un poco, en realidad, ¿qué ha cambiado desde el primer Festifreak hasta ahora? Digamos, ya es un festival que se ha consolidado acá en La Plata como uno de los mejores o como una referencia en lo que a festivales de cine se refiere. Estaría bueno que cuentes, ha crecido mucho, digamos, ¿cuáles son las diferencias que vos podés contar desde el primero, hace 9 años, y este? Bueno, creo que, por un lado, en cuanto a la calidad de las películas, a nivel de proyección, a nivel técnico, por un lado, obviamente, que además es una parte que me corresponde, especialmente en el grupo, y por otro lado, también ha cambiado en cuanto a lo que es la programación del festival, ya que hemos, digamos, se ha completado y se ha construido un equipo de programadores muy fuerte y muy interesante, que además deambula todo el año por los diferentes festivales de cine, y nos vamos encontrando con ciertas películas, entonces se hace el contacto ya cara a cara con el realizador y se engancha la película para el festival, entonces hay mucho contacto con los realizadores que antes. Tenemos la visita de muchos de los realizadores y, por supuesto, la competencia también hace que esto de los realizadores vengan a presentar su película y a mostrarla y a estrenarla en la ciudad. Así que en ese sentido, creo que una de las cosas más importantes es ese contacto más directo con lo que es el autor, ¿no? Que antes por ahí teníamos la muestra de largos y le mostrábamos o hacíamos una retrospectiva de algún director de Francia o algún algo de cine japonés, y obviamente no teníamos el realizador ni nada, el contacto era más indirecto, si se quiere. Sí. Ahora tenemos más ese contacto con los autores, tenemos más la presencia de diversos... La posibilidad de discutir y debatir las películas también. Sí, eso de que el punto de encuentro sea mucho más logrado, más real, estar con los que realizan las películas y que ellos también puedan estar con su público, me parece que es algo de lo más interesante que se ha dado en estos años. También de hablar que la experiencia en cuanto a lo que es la producción de los shows, en calidad, en cantidad también, tenemos una cantidad impresionante de shows y una cantidad también de salas que va creciendo año a año. Este año incorporamos una sala más, y una función más en el Cine Paradiso y una sala más en el Pasaje Cardo Rocha. ¿Cuántas salas son entonces? Y en total en nuestras sedes tenemos 4 salas del Pasaje Cardo Rocha, sí, una sala del Cine Paradiso y las salas de los museos, el Petrolucci y el de la Memoria. Ah, es un despliegue por toda la ciudad, no solo en el pasaje. Che, no, claro, también eso, como se va emancipando el festival y un poco la idea es eso, que llegue. De hecho, hay algo que es, hay una cuenta un poco pendiente del festival que hemos intentado en otras ocasiones, no con mucho éxito, porque es realmente muy difícil a nivel de gestión eso, pero tener cine, salas en Punta Lara, en Berisso, en Citibel, en otros lugares. A veces hemos tenido contactos, alguna que otra función, pero la verdad que como somos independientes también nosotros, no cuesta, tenemos un presupuesto establecido, estipulado, hay cosas que ya son más grandes las ambiciones que los recursos. Claro, con respecto a eso, a la independencia, el FestiFreak y el Cine Freak Show, el ciclo, digamos, anual que ustedes siempre tienen en el pasaje, siempre da la sensación de ser algo hecho bastante a pulmón, digamos. ¿Ustedes son independientes? ¿Eso significa que tampoco reciben demasiado apoyo de municipalidad y organismos que los banquen y hacen a pulmón, o cómo es la relación ahí? Exactamente. Nosotros, generalmente, los contratos que tenemos con instituciones públicas como privadas son canjes, ¿no? Bueno, la Muni nos apoya, por supuesto, con el espacio, con algún soporte técnico, pero bueno, sabemos que no hay tampoco mucho dinero en las instituciones municipales en general. Bueno, no pasa de ahí el apoyo y bueno, algunas cuestiones particulares, pero por otro lado el sector privado también es canje, lamentablemente, ¿no? Porque no se gestiona, lamentablemente creemos que no está todavía articulado el sistema de... Uy, hola. ¿Nos escuchás? No, se cortó. Siempre nos pasa lo mismo. Qué cosa, che. Hablamos con Nahuel de la organización del Festi Freak. Ahora vamos a intentar comunicarnos con él nuevamente. Sí. Pero bueno, ahora lo vamos a llamar igual para ver si lo podemos sacar al aire de vuelta. Y si al menos no, para agradecerle por comunicarse con... Para con agradecerle, sí. Che, está muy bueno, ¿no? Fuera de joda, el Festi Freak, la movida que hay, se ríe la producción por los problemas técnicos recurrentes. La otra vuelta también hablábamos con el País Vasco. Era distinto, hay otra distancia. Claro. Pero siempre se nos corta la comunicación. O sea, está bien que sea una cuestión de, bueno, es radio, se te tiene que cortar el teléfono. Pero a veces podemos tener una llamada entera. Sí, producción. Siempre, bueno. Movistar. Hay una casualidad de que siempre que llama Roby, la conversación es entera. Ahora, claro. Uno quiere comunicarse más allá de Roby. ¿Cuántos minutos al aire lo sacamos a Roby? En lo que va el año. Y cuando una tenemos que hablar con alguien realmente importante, como Nahuel de la organización del Festi Freak. No. Che, volviendo al Festi Freak, es una movida muy zarpada y es genial también que sea el noveno año que se hace consecutivo en La Plata, que perdure y como decía Nahuel, que crezca más y que perdure a raíz del esfuerzo de los pibes y las pibas que lo hacen. Sí. Que él, aparte, lo piensa con una proyección muy zarpada. A partir de un ciclo que es una peli por semana en el pasaje, no, Dardo siete Rocha. Una peli por día en el pasaje Dardo Rocha. Hacer de ahí un festival con competencia, de cortos ahora de largos, con jurados, con directores invitados, con películas que las ves ahí o no las ves en ningún lado más. Eso es cierto. Porque no están en otros lugares. No están es algo y las puedes ver en el cine, que eso es una particularidad importante también. Claro, las ves proyectadas en cine, en pantalla grande. Y se genera la dinámica del festival que te permite ir esporádicamente y ver tres pelis en todo el festival, o vos tenés 2 días libres y te internaste, cual campeón. Cual Cristina en el Favaloro. Cual Cristina en el Favaloro con un golpe. Haces un golpe y te quedas y te ves 5 pelis por día. Que está buenísimo hacer eso. Y están buenísimas, casi todas. Además, el Festi Freak ya ha pasado a ser un ícono y como parte del paisaje de la movida cultural platense. Y uno lo espera. Claro, uno sabe que en octubre viene el Festi Freak. Sabes que llegan los primeros calores y el Festi Freak. Y es barato. Y es barato. Eso también es una cosa importantísima, porque siempre fue re barato ir al Freak Show de todos los años y no sé cuánto sale entrar a las presentaciones del festival, del Festi Freak. Seguramente costará muy barato. Sí, muy barato. Y para mí tiene una diferencia clara con el Bafisi, que yo lo destaco muchísimo, que es que como es en la ciudad de La Plata y hay menos fiebre alrededor del Festi Freak, es todo mucho más relajado. Vos para el Bafisi hay ciertas... Si no sacas la entrada antes. Que no podés ir, que es todo un quilombo, que... Por ahí, no, desde acá a La Plata tenés que viajar a Capital solo a comprar la entrada. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido es como mucho más accesible. Mucho más amigable. Sí. Y una experiencia muy recomendable que fuera de joda no tiene sentido perderse son las películas musicalizadas del Festi Freak. Sí, que en este caso hay... Están buenísimas. 5. Son pelis mudas, porque son muy viejas. Y va una banda y te la musicaliza en vivo. O sea, no es que graba como sería... No. Está la banda y vos ves la peli. Muy bueno. Muy bueno, sí. Fíjense. Recomendación. Del 11 al 20 de octubre es el Festi Freak 2013, festifreak.com.ar. Métanse. Sí, o en Facebook están muy activos. En Facebook también, Festi Freak, supongo que será. Sí. Vamos a escuchar una canción y seguimos con más La Tercer Mon Radio hasta las 10 de la noche. Around. registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo, está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. 451-69-17. Radionauta FM 106.3. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. MediospopularesLP.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Minutos pasan de las 21 de las 9 de la noche. Estás escuchando la Tercer Mon Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. No sé qué escuchábamos recién. Ay. Marilyn Manson, Personal Jesus. Buen tema. No. Y un tema muy reversionado. Mucho cover. Yo he escuchado covers hasta de bandas platenses haciendo Personal Jesus. Una banda que no está más, se llama Elvin Blues. Ah. Muy buena banda. ¿Qué onda Marilyn Manson? No sé. ¿Vos decís? Flashea, bocha, pero... Nunca lo escuché. En términos musicales es interesante. Yo me acuerdo... No quería ver, por ejemplo. Era chiquito y había un video de Marilyn Manson en MTV y me pegaba un julepe. Sí, daba un poquito de miedo. Llega el público a la redacción. Vamos, el público. Con la mano, ¿no? Porque empezó a saludar y se cayó la boca. Sí. Me olvidé que estábamos en radio. Pero bueno, la gente lo vio igual. ¿Cuándo será el día que nos transmiten además por tele? ¿Vieron esos programas que, por ejemplo, el Pollo Viñolo, que siempre sale por claro, Radio Rivadavia y... Al menos una webcam acá, que esté como Fox, constante. Claro. Y la gente comente. No, igual. Sí, sería no, lindo. No, chicos. Nos tenemos que maquillar, imagínate lo que sería sí, eso. Sí, sí, sí. Más de lo que estamos ahora maquillados. Las agujeras no son maquillaje. Vamos con la siguiente sección. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Bueno, vamos con la primer buena noticia de la semana, que se llama Ojo por Ojo, Diente por Diente. Opa. Un británico de 43 años que perdió la visión en un accidente de avión, a ver, tras someterse a una peculiar operación en la que se le implantó un diente... ¿Qué? ¿Qué? A ver. A ver si ordenamos un poco las cosas. Yo creo que faltó una coma. En un accidente, volvió a ver, tras someterse... Ah, volvió a ver. Volvió a ver. Tras someterse a una peculiar operación en la que se le implantó un diente en su ojo. ¿Y cómo que ve? Le pusieron la pupila de vuelta, sería algo así. Si vos, Pati, me vas a decir que los dientes ven, yo me paro y me voy. Los médicos incluyeron en la pieza dental una lente especial que permitió que los vasos sanguíneos crecieran y se desarrollaran. Ah, bueno. Al parecer la intervención fue un éxito y Tibet ya recuperó el 40% de la visión, aunque se espera que la recuperación sea aún mayor. Ah, yo me imaginaba que el chabón veía haces de luz. Pero el 40% de como que veía blanco, negro y una iluminación. Como que tendría que usar el bastoncito rojo con blanco. Claro, pero el 40% de la visión a través de un diente. Igual. Muy bien los pibes. Hago una pregunta básica. Si uno le ve el ojo a este señor, ¿tiene de relieve un diente o está dentro y no yo se me ve? Yo me imagino lo mismo. Me Para imagino mí lo un mismo. Un diente salido de ahí es como, sí. ¿Qué tenés ahí? No, es un diente que me permite ver. Es raro, sí, pero bueno, si funciona, esto es el futuro, chicos, no se olviden de eso. Eso es verdad. La próxima buena noticia es Garcé trae alfajores. No me jodas que lo convocaron. No. El gran catador de alfajores, Lord Chiron, elaboró... Cualquiera. Pará. El alfajor es argentino, supuestamente. ¿Cómo que Lord Chiron es catador de alfajores? No, es un argentino. Se llama Lord Chiron. Ah, tranquilo. Elaboró una lista de los 15 mejores alfajores de la Argentina y la publicó en su blog, losalfajores.blogspot.com. Esto va a dar los para debate, sí. Así que arremánguense. Sí, porque... Arremánguense, aléjense de Patty y arremánguense porque... Esto... El primero que es el capitán del espacio no va primero, se come un mangazo. No, bueno, de hecho, recomiendo que visiten el blog de Lord Chiron. Alfajores.blogspot.com. Losalfajores.blogspot.com, donde hace increíble. Periódicamente una review de alfajores. Está muy bien. Una vez lo hice con galletitas. Es un ámbito que merece la pena ser explorado. Está muy bien ese blog. Yo lo haría con golosinas, galletitas. Sí. Empanadas. Pero empanadas. Tipos de gomitas. No, con gomitas sí. Fiesta. Si bien este muchacho aclara que es su humilde opinión, deja al tope del ranking al cachafaz negro. O sea, al tope del ranking está el cachafaz negro. Ah, pero el cachafaz negro es como medio premium, ¿o no? Y sí, por eso lo pone como primero. Claro, porque está re bueno. Bueno. Sale más caro, pero... Pero un alfajor normal. No, pero le está diciendo los alfajores, punto. Ranking de alfajores. Este es un alfajor, listo, va al ranking. ¿Cuál es el más rico de todos? Está bien. No hay una... Creo, no me hay blancos parece, y negros. Claro, no hay una... No, sí, hay blancos, negros, de todo. Con frutas. Ah, pensé que... No fue un chiste que hice, no importa, sigamos. Un lugar que durante mucho tiempo ocupó el Habana, que hoy está en el cuarto puesto. Descendió ¿qué la pasó, Habana? Mar de Plata? El ranking. Quinto está el Milka Extreme Choco. Pero fuimos del primero al quinto. El cuarto es el Habana Negro. Bien. El tercero es el Cachafaz Mousse. Mucho ahí banca Cachafaz, ¿eh? El segundo, yo estoy muy en desacuerdo con esto, es el Águila Mini Torta Clásica. No. Y yo lo he consumido largo. O sea, es rico. Largo, yo lo consumí mucho tiempo. También, pero también. No es mi preferido. Y el primero, tampoco. Como habíamos dicho, es el Cachafaz Negro. Cualquiera que no esté el Bauquita. No, el Bauquita no. No, chicos, tiene que estar. El Bauquita sí. Es muy empalagoso. Ese está en la lista de los 15, me parece. Hay una lista de 15. Cualquiera, y es un no reconocimiento de la lucha popular que no esté el Capitán del Espacio, fabricado en Quilmes por una fábrica muy humilde y trabajadora. Pará, Clarín. Sí. Es la historia del Capitán del Ciudadano. Hay un desenmascaramiento en los alfajores.blogspot.com. Hay una review del Capitán del Espacio donde dicen. Que no es tan bueno. No es tan bueno y hay fanáticos. No, yo decía, no puede. Cualquier cosa. Que te asaltan al cuello si decís que no es tan bueno el Capitán del Espacio, qué sé yo. Por ejemplo, Tristán. No, el Bauquita, chico, a mí me parece muy mal que no esté. A mí me cabe. El Habana. El Habana cuarto, quinto, cuarto estaba. Estaba cuarto. Ustedes dos. Van a un kiosco. Una alfajorería. Van a una alfajorería, ¿no? Ustedes dos. Y quieren un alfajor. ¿Qué alfajor piden? Si tienen total libertad de elección. Yo siempre tiendo a caer en modelos conservadores. Siempre. Siempre voy al mini torta águila. Ah, bueno. O al Bauquita. Son como mis puntos fuertes. El Bauquita no es conservador. No es lobo, ¿no? Digo, ay, a ver este nuevo. Como no me pasa. No sé ustedes si andan. Entonces, probando. Belén, podemos decir que sos de los alfajores blandos. Sí. Bueno, te acompaño en esa. ¡Vamos! A mí igual me cabe... un Milka duro también a veces está bueno. No te acompañaría jamás en esa. No, o sea, no lo compro, pero es rico. ¿Puedo hablar yo? No. Ah, pará, voy a decir algo más. Y me caso. O sea, no, Manuel. Prueben el Muy Urban que tuve. Ah, me lo habías recomendado, es verdad. Es blando y es genial. Muy Urban. Muy Urban, lo venden en el buffet de la facu. Es medio caro, pero la verdad que es muy rico. Yo bueno, le iba al Toffee Triple siempre. Toffee Triple. No lo tengo. Me pulgar duro, para arriba. Es duro. Ni fichado lo tengo. No, sí, sí. La diferencia entre duro y blando. Bueno. Entre duro y blando. Supusimos que la conocías. Algo duro es algo que es difícil de torcer. Pero, por ejemplo, el trishot, que es duro. Duro. Es duro. Sí. Perfecto. Entendí. El Milka es, rico, el Milka es duro. Hay variedades de Milka. Los Milkas en todas sus variantes son duros. ¿Sí? Sí. Suelen ser duros, me parece. Igual, chicos, también hay que rescatar de acá los de empaque plateado, los Terrabusi. De una. Ah, sí, esos sí, sí. Y los mini Jorjito. También. Los mini Jorjito, mousse y de chocolate, el violeta y el rojo. También, sí, también. Sí, sí, muy buenos. Muy bueno, muy bueno. La tercer buena noticia de la semana dice, y esto lo decimos entrecomillado, renuncié a Cristina, con K, por razón de salud. Así rezaba la pancarta con la que una mujer se presentó este martes en la puerta de la Fundación Favaloro. Renuncié a Cristina por razón de salud. A los gritos, la mujer exigió durante 30 minutos la dimisión de la presidenta Cristina Kirchner, internada en ese hospital, hasta que dos muchachos se cansaron de sus reclamos y le sacaron la pancarta. Furiosa, comenzó a romper las banderas que habían llevado los militantes kirchneristas. Personal de seguridad intentó calmarla, pero aseguró que no se va a ir del lugar hasta que le devuelvan su cartel que lleva su firma, Lu. Historias, ¿no? De la internación de Cristina en el Favaloro. Historias. Yo lo leí esto sensacionalizado porque Clarín decía, le robaron el cartel a una mujer que no, fue a manifestarse. Vieron la noticia que no indagué más, de las bajaron a una familia a un avión porque tenía dólares. Sí, sí, espectacular. Nah. Pero fue la DEA, nada que ver. Era obvio que eran truchos los dólares o algo pasó en el medio que los hicieron bajar, pero ¿cómo te van a hacer bajar de un avión porque tenés dólares? Era absurdo. Fue en Miami. Hicieron el seguimiento, ¿qué pasó con la familia? ¿Cómo estaban en el lugar? Ahora estaban viajando en paz, pero le habían confiscado los dólares. Qué bárbaro. Estamos hablando de las ridiculeces de Clarín, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. A donde vayan los iremos a juzgar. Es la cuarta buena noticia. Los represores Carlos Eduardo del Valle, Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por la denominada masacre de Capilla del Rosario perpetrada el 12 de agosto de 1974 en la provincia de Catamarca, en la que 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fueron fusilados. Los 14 fusilados formaban parte de un grupo que intentó ocupar el regimiento aerotransportado 17, pero fueron sorprendidos por la policía. Una parte de los militantes fueron detenidos, otros se dieron a la fuga, y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario fue ejecutado por las fuerzas del Ejército luego de deponer las armas. Así que por estos fusilamientos, entonces, tres represores, ¿tres o cuatro? Tres. Condenados a prisión perpetua. Buena noticia. La bien. Última buena noticia se llama Fuerza Cristina. Hashtag Fuerza Cristina. La presidenta de todos y todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, evoluciona sin complicaciones en terapia intensiva. Bien. Y se realizó una tomografía con resultados satisfactorios. La presidenta comenzó a comer desde ayer, aunque sigue en la sala de cuidados intensivos. El sábado al mediodía, la mandataria habría ingresado en la Fundación Favaloro con un cuadro de fuerte cefalea, le dolía la cabeza. Una arritmia y le diagnosticaron una colección subdural crónica. Yo tengo esa colección completa. Tengo la subdural crónica. Se trataba de una hematoma en las paredes que recubren el cráneo, producto de un golpe que fue evacuado este martes por la mañana. Le mando un beso a todos los argentinos, dijo su vocero. Fuerza, Cristina. Fuerza, Cristina. Sí, tenemos que admitir que, por más diferencias políticas que tengamos, Fuerza Cristina. No es que no le deseamos la muerte a nadie, sino que no se la deseamos a Cristina, porque si no quedaría el país en manos de un motoquero imbécil. Igual yo no le desearía la muerte a Cristina. No. Estamos diciendo que no. No solamente porque si se muere asume vudú. No. ¿El alien? ¿El alien qué opina? No. Dice que no. Bueno, ¿qué? Fuerza Cristina, pasaron igual las 5. Ah, sí. No, es verdad, no hay tiempo igual. Pero dale, hace una reflexión final. Dale. ¿También? Una reflexión final. ¿Qué onda que se golpeó la cabeza el día de las elecciones de Las PASO, no? Hoy Insaurralde dijo que se golpeó. ¿Alguien salió a explicar cómo había sido? Insaurralde. Insaurralde salió a decir que se había golpeado jugando con Macon. Con Malcolm. Con Néstor Iván. Con Néstor Iván. Pero Néstor Iván tiene 3 meses, no puede jugar muy. No, te tenés que caer arriba de la cuna para golpearte la cabeza jugando con Néstor Iván. ¿Se había golpeado con el avión o no? Muchas. Si te golpeó, muchas. No, bueno, tiki. Mi mamá estaba como loca. Un mazazo, dijo. De Néstor, que está vivo. No, no, mazazo de masa. ¿Entendés? Ah. Se golpeó con una urna, dijo después. No. ¿Tu mamá? Sí. Eso es tu papá, en realidad. No, mi mamá estaba sacada. No sé por qué se copó con el tema del golpe en la cabeza de Cristina y dijo esas dos hipótesis poco probables. Bien. Las 5 buenas noticias por Letter Sermón Radio. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons. La Tercer Mon Radio, gente de palabra. Escuchábamos a Elephant Gun de Beirut. Y nuestra cortina anuncia otra cosa y no puede ser otra buenas cosa noche, que la llegada Pati, de Alejandro buenas Canepa. Buenas noches, Tristán. Vamos enseguida con el mercado agrícola disponible. El girasol cotizó $14.40 la tonelada en Bahía Blanca. 1.535 en Necochea, 1.640 en Rosario. La soja, 1.750 en Bahía Blanca, 1.720 en Necochea, 1.700 en Rosario. El trigo, 1.700 pesos la tonelada en Necochea. El mercado de Liniers, el novillo, 4.31 y 4.60 desde 9.80 hasta 10 las cabezas son 35, los novillos entre 4.61 y 4.90, el de 10 con 20 hasta 10 con 35, las cabezas son 65, los novillos entre 4.91 y 520, desde 10.20 hasta 10.35, las cabezas son 15, novillos entre 3.51 y 3.90, desde 10 con 30 hasta 11 con 70, las cabezas son 7.71, los novillos entre 3.91 y 4.30, de mínima 10, máxima 10 con 70, las cabezas son 63, las vaquillones entre 3.51 y 3.90, las cabezas con 80, el máximo 5 son las cabezas, los terneros 11 con 50, el mínimo 12 con 50, el máximo 111 las cabezas, la vaca me buena 6,60, el mínimo 7,60 el máximo 28 las cadenas, las vacas 28. regulares, 5,20 el mínimo 6,50 el máximo, cabeza. Una sola cabeza la vaca de conserva buena, 4,50 el mínimo 5, el máximo 34 las cabezas, el toro bueno, 5,50 el mínimo 6,47 el máximo cabeza. 10 son las cabezas, chau. Se fue Alejandro Canepa allá y arrancó en su corcel directo para autopista. Subió el corcel a Radionauta. Lo ató en la mesa del living de Radionauta. ¿Paga peaje en autopista o no paga peaje no con sé. Su corcel? No. Vos, Manuel, no tenés ni idea, ¿no? Auspició Dow AgroScience, sí, esta columna de... En Radionauta, la radio que escucha el campo argentino. ¿Qué onda? ¿Ya nos tenemos que ir? Y ya, medio como que... Estaba preguntando... Sí, él quiere pedir una tonelada de trigo a domicilio. Decía Alejandro Canepa, la tonelada de trigo, $1,200. Yo tengo $1,200. Llamás. ¿A dónde llamo para que me traigan una tonelada de trigo y dónde la pongo? ¿Lo vas a procesar y vas a hacer harina? Guarda que no es harina el trigo. No, yo quiero ahí las pajitas esas. Todo trigo. Quiero trigo puro. Y Alejandro dijo, una cabeza. ¿Vos tenés todo un puerto y un mercado para una cabeza? No, eso es en Liniers, claro. El mercado de Liniers. Hay las cabezas, ¿cuántas vacas buenas, cuántas vacas regulares se vendieron? Una. ¿Sabés del tema? No es muy difícil. Una vaca regular. 34 vacas de conserva buena. Claro. Pasa que 34 y una sola consiguió el certificado de alumno regular, entonces la vaca regular. Están cursando libre. Además, sí, hace un rato que no era la Facu. Estás escuchando La Tercer Mon Radio y... Nos van a poner la canción del cierre, si la que no nos ponen la canción siempre de cierre, porque cierre, quedo hasta el final. Ahí va. No es que la hayamos pedido. Vamos solo, ¿eh? Acá nos echan o nos quedamos porque la tercera hora la queremos por convenio colectivo de trabajo. La gente pregunta en las redes sociales. Hoy en el paro de la CTA, que estuvo el reclamo, la tercera hora de Tercer Mon. Ah, sí. Llevamos pancartas, todo. Acá está el representante del presidente de Olga Vázquez, sí. Y le queremos decir... Este es un lumpen proletario, me parece. El lumpen representante del presidente de Olga Vázquez. No, igual me pregunta, venía, ¿por qué pasó con la muerte? ¿Por qué no decíamos la muerte hoy? Aparte de porque le estamos mejor con el mundo hoy, no queremos matar a nadie. En realidad, si matábamos a alguien, había que matarlo en vivo y en directo. Entonces, también vino con la escopeta y dijo: hoy mi día es una mierda, así que voy a matar a alguien. Sí, y yo fue como: para, tranquilo. Yo les voy a confesar algo a ustedes y a todos los policías y las policías que están escuchando: yo ya maté a alguien hoy. ¿Y quién mataste? Entonces, no quería matar a otra persona porque me daba paja. Todavía. Me da una cadena perpetua. Vamos a con el brindis. ¿Por quién quieren qué brindar, cachi, eh? Chiquis? Yo por la amiga nuestra de Polonia que se embarazó nadando en una pileta con una cantidad incierta de semen. Yo voy a brindar por el alfajor Bauquita, lo voy a reivindicar no, de acá de hasta joder, el fin de Pati, la historia. Competitiva. Los fundamentalismos me molestan. Estamos hablando de un ranking, loco. Se bancan las toscas. Bueno. Los fundamentalismos me molestan. Sí, fue un chiste. Para su pronta recuperación y que vuelva y que no, crispación. Que no nos deje en manos de este soquete. Sí, que es Amado Udo. Este fue Letter Sermon Radio, programa número 66. Mi nombre es Manuel M. Nos falta un 6 y somos el diablo. Sí.